Si no me importa lo que pase, yo me juego por amor y te aseguro que vendré por ti. Y no me importa lo que pase, porque sé que tú estarás aquí. Porque tú serás mi amor. Cuando mis manos acaricien tu espalda, vas a temblar y sé que no tendrás calma. Cuando mi boca se deslice en tu piel, porque tú serás mi amor. Y llorarás mi gotita de alegría cuando se funda en tu mirada en la mía. Yo te lo juro que vas a enloquecer, porque tú serás mi amor. Porque tú serás mi amor. Cuando tu cuerpo al bailar se movía, yo te vi y el corazón me estalló de alegría. Cuando tu boca, esa boquita de miel, se acercó tan dulcemente a la mía. Y no me importa lo que pase, yo me juego por amor y te aseguro que vendré por ti. Y no me importa lo que pase, porque sé que tú estarás aquí. Porque tú serás mi amor. Cuando mis manos acaricien tu espalda, vas a temblar y sé que no tendrás calma. Cuando mi boca se deslice en tu